promesas, promesas, falsas promesas me hicieron, mi corazón lo hirieron, pero tú mesas aderezas en presencia de los que de mí se rieron. Y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa, el que me cuida me alabanza, él me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. El mundo me ofreció diamantes de colores para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde hay calles de oro y el mar es de cristal. Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz. Aunque caigan 10,000 a mi diestra, estoy tranquilo, a mí no me tocarán. Ahora me siento navegando en las nubes, tú me haces sentir que puedo volar. Todo cambió cuando de ti me sostuve, contigo estoy mejor, no lo puedo negar. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Fidelidad no se compara, nada de ti me separa, tu amor me acapara. ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad, que aunque ande en valle de muerte, mi corazón no temerá. El que me guarda no descansa, el que me cuida la alabanza, él me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Digo estoy